Rodríguez, presidente de la Asociación Profesional de la Salud Pública de La Matanza, ¿no? Sí, ¿cómo te va? Hoy está la tercera jornada, bien, gracias. Es la tercera jornada. De reclamo y reivindicación de los derechos de los trabajadores de salud. Tal cual. ¿Por qué hacen ustedes? Bueno, empezamos en mayo con una jornada que se inició por la recuperación del bono universal para todos, porque se había decretado un presupuesto para pagar una bonificación suplementaria a los trabajadores de la salud, pero quedó reservada para únicamente aquellos que trabajaban en áreas quirúrgicas adentro de los hospitales, y eso es una falacia. La atención primaria de la salud es la primera cara visible para la gente, ir a la sala de su barrio, de su lugar de origen, y esos trabajadores ya están sumamente expuestos, son los ámbitos donde menos se enviaron elementos de protección personal y son trabajadores que han sufrido las primeras consecuencias, lógicamente. Hoy, bueno, eso se amplificó notablemente, la gran cantidad de profesionales de la salud contagiados, hospital de niños, policlínico central, materna de la Ferrere, la sala de las antenas, son innumerables los lugares. El tema es que los compañeros no denuncian y hay una complicidad de los directores de los hospitales, que hoy casualmente son elegidos por la Secretaría, que es una apuesta que viene de larga data, de colocar políticas en las direcciones de hospitales, hace que los compañeros sean presionados a no compartir la calle, la lucha, que la responden íntimamente en redes, en todos lados, pero no están acá porque están atemorizados. Bueno, el bono básicamente fue la primera salida. A eso se le sumó la paritaria cuando hubo rechazo en Matanza del Ejecutivo a tener una paritaria en el 2020, y nuestra última paritaria fue hace 15 meses. Los salarios no se van a recomponer con una paritaria. Tienen un 50% de atraso y, lógicamente, vamos a exigir la recomposición salarial, la reversión de un presentismo que lo tenemos hoy en casi 15.000 pesos. Lógicamente no va eso a los jubilados, al bolsillo de los trabajadores, eso le hace un daño tremendo a la hora de sus jubilaciones, no se cobran el aguinaldo. Bueno, básicamente la precarización laboral es otra de las cuestiones. Todo lo que se nombra en Matanza tiene que ver con monotributistas, contratos que finalmente han llevado a la debacle nuestra caja del IPS, que hoy está amenazada por un déficit enorme que tiene. Todo es consecuencia de la precarización laboral. Bueno, atrás de eso estamos históricamente en la Asociación de Profesionales. Hemos tenido una etapa anterior con el doctor Colia, donde nos recibía, pero nunca nos solucionó nada. Simplemente escuchaba y, bueno, y era cuestión de otro. Y hoy pasa igual. La Secretaría de Salud Pública, le hemos metido 20 notas desde que el inicio de la pandemia, nos ha contestado una nota prácticamente como una burla. Yo no tengo que ver con esto, no tengo que ver con nada, en una palabra, no es responsable de nada, cuando sabemos que es responsable de todo, porque es la Secretaría de Salud Pública de La Matanza. Sí. Hoy se desconoce casi a nivel regional cuál es la cantidad de enfermos de COVID-19 acá en La Matanza, y se desconoce también la cantidad de enfermos dentro del ámbito de los trabajadores de la salud, ¿no? Claro, hay un relevamiento del Ministerio, de la Municipalidad, donde parecería que casi está mínimo, que casi está controlado ese control. ¿Esto es así? No es así. Lógicamente, el tema cuál es, la gente se fue comprando sus elementos de protección, pero hay un ámbito muy desprotegido. Por ejemplo, en los quirófanos, nosotros hemos recorrido el N95, que es un barbijo que debe usarse por el tema de los elementos que funcionan adentro de los quirófanos, no existen, no hay en La Matanza. Las máscaras, no hay máscaras para los profesionales, los barbijos no son los adecuados. O sea, todo eso conduce a que, lógicamente, dependiendo de la persona que está trabajando, es el contagio o no. Hay muchísimo asintomático que después tiene un síntoma banal, no hay testeos adecuados y no se chequea al inicio de la jornada laboral. Y la otra cosa grave es el multiempleo. El pluriempleo, los trabajadores de la salud de Matanza en general tienen dos empleos mínimos. Y entonces no necesariamente se contagian en los hospitales de Matanza, pero sí vienen de afuera. contagiados, al no testearse, no hacerse un pequeño un pequeño examen al inicio de la jornada laboral, contagia a sus compañeros. Lo que mandan es aislamiento, o sea, hoy cada día van cambiando los protocolos. En un momento, con un síntoma, los trabajadores eran testeados. Hoy están cambiando permanentemente los protocolos. ¿Esos cambios son en función de asegurar la salud o minimizar gastos? No, minimizar gastos, porque hoy, por ejemplo, ya se está escuchando a algunos de los expertos del ministerio que si el paciente, o sea, la persona que tiene un síntoma es banal y no lo tiene en cuenta porque la lleva muy bien, la posibilidad de contagio es muy baja. Y eso es dar la vuelta absoluta de lo que decían. Decían que el que contagiaba más era el asintomático. Hoy dicen que no, y lo he leído. La verdad, la OMS está diciendo eso. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Con todo eso, igual estamos en una época donde se va a mezclar mucho. Además, la OMS viene siguiendo el desarrollo de Europa, donde vamos a otro tiempo, ¿no? Totalmente, exacto. Por eso te decía que a nosotros la cancha se la va a embarrar mucho otras cosas. La va a embarrar las neumonías habituales, las muertes por otras causas, van a embarrar la mortalidad, y lo mismo en el personal de salud, porque al considerar esenciales a los profesionales de la salud, hay muchísima gente mayor de 60 años trabajando, pero no han sido todos de 60 años para arriba los contagiados en La Matanza. Lo que pasa es que no nos pueden dar datos, algunos nos dan datos, porque están muy asustados adentro de los hospitales. Cuando vos tenés un director político que debe favores por el lugar donde está, porque no se lo merece, porque no ganó concursos, porque tiene agotada su gestión y sigue adelante, porque no te llaman a concursos, esa persona hace que todo el mundo se alinee con una política, porque si no se ven perjudicados ellos. Eso es lo que está pasando. Ahora, el retraso salarial, la pérdida salarial ha sido enorme para el conjunto de los trabajadores, entre ellos que nombraba también a los trabajadores de salud. Plantear paritarias en un momento como el que estamos pasando ahora, el argumento central del Estado es que no es conveniente, que no hay recaudación. ¿Qué le contestas a eso? Mira, recaudación, te digo, hay, por ejemplo, el IOMA de la provincia de Buenos Aires no pensaba pagar a los profesionales cuando tuvieron cerrados prácticamente sus consultorios y las clínicas trabajaron a media máquina. A los docentes les descontaron y a todos los trabajadores que aportan al IOMA le han descontado de sus salarios, así que eso es una falacia. Lo mismo pasa acá. Lo que han puesto, hay recursos hay, pero no se ponen en el lugar adecuado, ¿está? Sí, recordemos, o sea, que La Matanza tiene un superávit de 21 mil millones de pesos. Bueno, eso es grave, sí. Bueno, mira, el Sindicato Municipal de La Matanza debe reconocer que esto es así, porque no hubiera hecho una denuncia reclamando todo esto y por la seguridad de sus trabajadores en el Ministerio de Trabajo de Matanza, con fotos y todo, con abogado, y en el Ministerio de Salud Pública de la provincia. Eso salió en todos lados, lo han hecho, pero ¿qué pasa? Ahora no te salen a la calle, porque obviamente tiran la piedra, esconden la mano. Ahora no te va a salir el sindicato a la calle aduciendo que es un delito penal romper la cuarentena, cuando saben bien que nosotros no somos anticuarentena. No somos anticuarentena. Sí, eso era la última pregunta, ¿no? Porque hoy están movilizándose acá frente al municipio y de repente están rompiendo, para muchos vecinos, están rompiendo la cuarentena. No, estamos rompiendo la cuarentena porque en todo el país está pasando esto. Yo te puedo mostrar fotos de lo que está pasando en todo el país. Nosotros estamos manteniendo el aislamiento social. Hoy por ahí estoy demasiado cerca tuyo para que se escuche acá, tendría que estar a 1.5 metros, pero estamos protegidos. Y depende, eso es un tapabocas y es lo que hay que hacer ahí. Está saliendo la gente a correr, estamos en una etapa donde se está modificando. O sea, estamos en una etapa de cuarentena donde esto es absolutamente posible, ¿sí? El tema es que no se visibilice para el Ejecutivo, ellos no las quieren ver acá. Igual lo hacemos, somos pocos, lo hacemos con fotos. Ahora, una última pregunta que no tiene que ver tanto con la problemática de la salud, pero sí, o mejor dicho, con la problemática de los trabajadores de salud, pero sí con la salud en sí, ¿no? Hay muchos barrios que están aislados, que justamente no tienen el reconocimiento de la Municipalidad de Matanza, que no tienen agua, que no tienen electricidad, que no tienen luz. ¿Qué plantean desde tu perspectiva de trabajadores de salud hacia esos sectores? Bueno, complicada la pregunta que me haces porque es larguísima para contestártela. Bueno, mira, primero y fundamental, cuando la primera medida es lavarse las manos, permanentemente lavarte y hacerte higiene de las manos, no tenés agua, complicado que lo puedas hacer. Lavar permanentemente tu ropa cuando salís a algún lugar, vas a un hospital, andás, o sea, hacer higiene, si vos no tenés agua, no puedes hacerlo, ni con tu ni vos, ni tu marido, ni tus hijos, ni la abuela, nada. La convivencia con los abuelos, con la gente mayor de 75, 80 años, en los barrios populares es la lógica. El abuelo vive ahí y lamentablemente lo que no se hizo fue proteger básicamente la población de mayor riesgo, que es la que más ha muerto, y a los trabajadores de la salud, porque está gente de los geriátricos, pero también la gente que vive en las casas. Imagínate, la Villa Azul tiene 70 años, la Villa Azul, la Itatí, y en Matanza, yo hace 38 años que trabajo en la Matanza, ¿sí? Y no veo las cloacas, y no veo el agua, y no veo muchas cosas. Y bueno, ¿cómo entonces podemos exigirle que no salgan a laburar cuando son jardineros, viven del día a día, son cartoneros que los vi circular? O sea, ¿qué le exigís a alguien que no tiene? Porque la olla popular no te alcanza, ¿entendés? No le llega, no tienen un mango ni para moverse, ni para tomar un colectivo para ir a la sala. Tienen un peso. Así que, ¿qué te puedo decir? Es histórico. Muchísimas gracias. Chao. Que estén bien.